Espacio Sonante. El podcast del paisaje sonoro. Gracias por llegar aquí. Bienvenido a Espacio Sonante, la versión podcast del blog sobre paisajes sonoros que se encuentra en espaciosonante.com. Me llamo Albert Murillo. Este podcast, de periodicidad incierta, se centrará en el sonido que nos rodea a través de grabaciones propias o de otros, si la licencia me lo permite. Mucho paisaje sonoro y poca palabra, la justa para contextualizar el ambiente, el autor y lo que crea informativo para sentir el sonido. El podcast Espacio Sonante se graba de forma original sin ningún tipo de compresión y aunque lo que está escuchando ahora está en formato MP3, es decir, un formato comprimido, puede acceder a ficheros sin comprimir en espaciosonante.com. Los sonidos de este y los futuros episodios del podcast estarán bajo licencia Creative Commons que requieren la referencia del autor original. Así pues, cuando los paisajes sonoros no sean míos, también estarán englobados al menos en esta licencia, en dominio público o cuando el autor me dé el permiso expreso. Me gustaría activar, aunque sea un poco, su escucha atenta en los episodios que vendrán. Y este es el episodio 0, el de presentación. Mostraré dos sonidos. De fondo escuchamos la lluvia sobre una morera en verano. Y es verano porque las hojas están grandes y verdes y las gotas no pueden con ellas. Esto es Espacio Sonante, el podcast del paisaje sonoro, y esto era una morera bajo la lluvia de verano. Espacio Sonante está abierto a cualquier recomendación a través de nuestro correo electrónico info@albermurillo.com. A través de la dirección espaciosonante.com también pueden descargar el podcast sin compresión. Acabamos con el ambiente sonoro de los fuegos artificiales de San Juan, captados desde cierta altura en la ciudad y donde se distinguen los diversos planos sonoros que dan profundidad espacial en el momento en que el largo día va dejando lugar a la noche más corta. Thank you. Esto eran los fuegos artificiales en la nit de San Juan, en una ciudad. Gracias por escuchar el programa y hasta pronto. Espacio Sonante. El podcast del paisaje sonoro.